Muy buenas noches, el amor después del amor, modelo 2012, a 20 años de aquel 92 en el cual este disco, el tema que abre el disco El Amor Después del Amor, batió récords y fue realmente un hito, no solo en la obra de Fito Páez, sino en toda la música popular argentina. Fito Páez estuvo girando con este disco, con dirección musical de Mariano Otero, bajista, y bueno, lo estuvo presentando, y Fito hoy es una especie de protagonista de la actualidad, no solo musical, también política. Pasó de cobrar $100,000 en los festejos del domingo pasado por el Día de la Democracia y los Derechos Humanos a declarar que no cobró absolutamente nada y ofreció su número de AFIP para que vean que no cobró nada. Y dice que para mí fue como salir de casa e ir a tocar el piano. No me costó nada hacer la actuación que dio ahí en la Plaza de Mayo. Así que fíjate lo que son las cosas, ¿no? De 100 lucas verdes a nada. Uh-huh. Así está hoy por hoy, de maniqueo y de polarizado el periodismo argentino, ¿no? Bueno, y le echó la culpa al Grupo Clarín de ese rumor. ¿Cómo te va, querido Andrés Casac? Hola, Mariano, ¿cómo estás? Buenas noches. Y tendrías que haber hecho como Fito Páez, saludar, decir buenas noches, Buenos Aires. ¿Cómo le gusta a Fito decir Buenos Aires, la ciudad donde está? Es un clásico, ¿no? Qué lindo cuando Capusotto relataba partidos con la voz de Fito Páez, ¿te acordás? O daba el pronóstico del tiempo. El pronóstico del tiempo con la voz de Fito Páez. En Buenos Aires. Miguel Vicente. Buenas noches para todos, ¿cómo están? ¿Bien? Muy bien. Natalia Liubarov, un lujo. Paola Escobar y Nacho Rebaudengo, otros lujos más. Estamos aquí en el anteúltimo programa de Flores Negras esta temporada. El 29 todavía está por verse si lo vamos a hacer en vivo, si va a haber un programa grabado, bueno, pero seguramente este y el otro vamos a estar aquí el 22, o sea, el próximo, son exactamente los 10 años de Flores Negras. Va a haber gran brindis aquí con un montón de músicos invitados que ya pondremos en Facebook durante la semana, así que estén atentos porque va a haber gran festichola aquí en el estudio el próximo sábado. Y hoy también, ¿por qué no? Tenemos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero vamos a empezar por... Bueno, ¿querés decir quién es nuestro invitado principal de hoy? Sí, tenemos dos invitados, ¿no? Leo Sujatovich y Katy Viqueira. Sí, que son dupla en realidad. Es una dupla. Leo Sujatovich, un personaje increíble dentro de la música. Un hombre que su carrera va desde formar parte del grupo de Spinetta Jade hasta hacer música para comerciales, para películas, entre otras Pizza, Birra y Faso, hasta compartir escenarios y acompañar a grandes como Mercedes Sosa, como Horacio Molina, como Andrés Calamaro. Bueno, ya que estamos con Páez, fue el que dirigió musicalmente el disco Música para Aliens, que fue un disco de covers que sacó Páez también en este 2012. Sí, exactamente. Luego Sujatovich, buenísimo. Sí, aparte, sí. Convengamos que es un año totalmente spinettiano. Recordemos que el flaco murió el 8 de febrero. Desde entonces no paran de sucederse los homenajes, las muestras, y Leo Sujatovich fue clave en la carrera de Spinetta. Y fue uno de los que estuvo en la Biblioteca Nacional en el cierre, que hubo un concierto en vivo con muchísimos músicos en esta semana que pasó. Pasamos a una grabación de ese momento, que fue un momento histórico. El 12 de diciembre cerró la muestra en la Biblioteca Nacional, la muestra dedicada a Luis Alberto Spinetta. Vamos a abrir nuestros canales de comunicación porque tenemos sorteos y queremos jugar. En realidad lo que queremos, ya que estamos en diciembre y es un momento de balances y de... Queremos que los oyentes nos digan qué música no pasamos, qué autores no pasamos que creen que estamos en deuda, o qué música pasamos y les gustaría que pasemos más. O sea, que insistamos en esa beta. Me encantaría que llame un oyente indignado y nos dijera, la verdad no pasaron nunca desde que estamos acá a Marcama, qué sé yo. Sí. Me gustaría que pasaran algo de Darienzo, Juan Darienzo con el Tarta Chahue. Me gustaría que pasaran Suéter. Queremos que sean nuestros musicalizadores, que sí, opinen sobre la música. Nos gustaría que pasaran más música uruguaya, más música brasileña o más jazz, lo que quieran. Esa es nuestra consigna de hoy. Miguel Vicente. Los teléfonos 4999-8700. Y como siempre decimos, desde cualquier lugar de nuestro país, por el valor de una llamada local lo pueden hacer al 0810-222-0870. Bueno, la consigna tiene que ver con el eclecticismo de Flores Negras, o sea que seguro va a haber llamados, porque siempre estamos en deuda con alguien, porque no es un programa de género, no es un programa focalizado en un tipo de música, sino que tratamos de cubrir un abanico que es el que nos gusta a nosotros en definitiva, y como nos gusta tanto a nosotros, sospechamos que también es algo que les gusta a ustedes. Vamos a estar sorteando con quienes llamen y dejen su número de documento, dos pares de entradas para ir a ver a la cantante brasileña Seu, que vuelve a Buenos Aires, va a estar este jueves 20 de diciembre a las 21 en Niceto Club. Es realmente un gran valor, todavía no muy conocido aquí en Argentina, pero es un valor a descubrir. Paulista, de 32 años, muy mimada, por ejemplo, por Caetano Veloso. Y también tenemos dos ejemplares del disco en homenaje a Troilo, que también salió este año. Exactamente, un disco que coordinó el coleccionista y periodista Gabriel Soria, y que, bueno, fue presentado en vivo y donde participaron diferentes bandoneonistas tributando la obra como compositor de Troilo. Entre otros estuvieron Ernesto Baffa, Daniel Vinelli, Juan Carlos Cabiello, Leopoldo Federico y muchos otros. Salió el disco, están allí las grabaciones de los bandoneonistas. Vamos a sortear dos discos. Mira, Luis Oksejevich, del presidente Conex, sí, me está pidiendo amistad por Facebook. ¿En serio? ¿Se lo vas a dar? Dije que sí. Decirle que no. Oksejevich. Sí, bueno, yo recibí un premio Conex de manos de él, ¿eh? Atenti, guarda. Eclecticismo, dijimos. Yo estuve dudando en este momento, pero salió un disco nuevo de Palito Ortega, que ya salió en todos los medios. Fue grabado junto con músicos de Elvis Presley, lo grabó en Memphis, en Estados Unidos. Se fue. Es, yo creo, el disco que se merecía Palito Ortega y de que no pudo cumplir, por ejemplo, Sandro. Sandro, le faltó el gran disco, el disco bien grabado, el disco con músicos prestigiosos. Le faltó la movidita de marketing a Sandro, movida que tuvo tiempo de hacer Palito Ortega. Sí, y está pasando con Palito Ortega algo parecido, por supuesto, salvando todas las distancias, con esa parábola que dio la carrera de Sandro, que en los 60, en los 70, era visto como quizás marginalmente por la inteligencia y terminó siendo un hombre de culto, llenando muchísimos Gran Rex. Y lo que está pasando con Palito, de a poquito, en otra dimensión, en otro, digamos, desde otro lado, está siendo de a poco un hombre que está, lo respeta la, digamos, la inteligencia, bueno, todo ese perfil de público que antes quizás le pegaba un poco. Yo en la década de 90 me preguntaba cuánto falta para que reivindiquemos a Palito Ortega. Palito Ortega, recordemos que está atravesado por un pasado político, sí, que cuenta con cierto apoyo a la dictadura militar, bueno, después la visita de Sinatra. Se comprometió con un proyecto. Empezó la reivindicación cuando todo el mundo se unió con Palito para vencer a Bussi en Tucumán, algo que finalmente ocurrió. Y ahora, últimamente, yo creo que más allá de lo musical, lo que pasó con Palito, que fue el tipo que salvó a Charly García. O sea, en una parábola increíble, cuando el rock argentino se formó en parte en contra del Club del Clan, cuando Charly García escribió en contra del Club del Clan, cuando León Gieco cantó Cantorcito contra mano, paradójicamente, finalmente, al capo del rock argentino, a Charly García, lo salvó el capo del Club del Clan, Palito Ortega, y lo salvó. Se lo bancó en su casa. Tenés a Lucifer en tu casa, atravesando los pasillos. No es fácil. Y a su vez también yo creo que los hijos hacen a esta reivindicación, ¿no? Hijos sin detallar, talentosos, gente interesante. Bueno, Palito Ortega grabó un disco de canciones nuevas, se titula ni más ni menos que Por los caminos del rey, y dudé mucho, no está nada mal, no está nada mal. La voz de la verdad, Palito Ortega. Muchas cosas ciertas son controvertidas y otras falsas pasan sin contradicción. En una sociedad tan narcisista, solo importa la conquista de imponer su propio yo. Escucha la voz de la verdad y contigo trata de ser sincero. Escucha la voz de la verdad, la voz que siempre está del otro lado de tu ego. Una cosa es aquello que uno dice y muy distinta a la que nos oyen decir. Todo depende de quién está escuchando, cada cual baila su tango y oye lo que quiere oír. Aquello que uno dice y muy distinta a la que nos oyen decir. Todo depende de quién esté escuchando, cada cual baila su tango y oye lo que quiere oír. Vanidoso realmente es el que ama al ser que muestra y no al que realmente es. Si piensas en serio en tu persona, tal vez te desconozcas y no lo puedas creer. Muchas cosas ciertas son controvertidas y otras falsas pasan sin contradicción. En una sociedad tan narcisista solo importa la conquista de imponer su propio yo. En una sociedad tan narcisista solo importa la conquista de imponer su propio yo. Flores Negras. Flores Negras. Por la Radio Pública. Más que ternura tienen tus ojos tristes. Pena. Más que cansadas quedan tus manos chicas, muertas. Más que agotada quedas pensando triste, sola, y en un rincón te encuentras mientras un llanto asoma. Pasar tus horas sola. Mucho me duele ver que cuando piensas lloras. Nunca me cuentas nada, pues sufres sola. Mira, no puedo verme inútil, mejor me marcho y llora, me voy. Si de nada sirvo para ti, mejor me voy. Me voy, el clásico de Eduardo Mateo en la interpretación de Power Trio, así como suena Power Trio, que es un trío que se formó el pianista Daniel García. Hombre que ha hecho muchísimos discos de tango, versionando a su vez, temas de rock en tiempo tanguero. Sí, a veces resbalando. Sí, pero este disco está muy bien. Es muy uruguayo este disco. Muy uruguayo, tiene una versión de Corre Niña, que fue un tema de Opa. también algunos temas de Rada como Malísimo, como Martuán, tiene Y Hoy Te Vi también de Mateo el Quinto. Así que, bueno, uno de los discos que recibimos, gentileza de Guillermo Pintos, gracias Guillermo. Bueno, acá hay un mensajito, Alejandro María Cardoso, dice que tiene que ver que Ortega trajo a Sinatra. Es cierto, lo que pasa es que en el momento se vio eso como un gesto bueno, no fue el mejor debut, eran entradas muy caras, y me acuerdo también lo que son las épocas, ¿no? Que se organizó algo que ahora sería celebrado, ¿no? Que venga un cantor de la clase como Sinatra. En su momento hubo toda una movida que encabezó la revista Humor, que derivó en una especie de contraconcierto a este show de Sinatra, ¿no? Algo bastante de época, ¿no? Un poco para contextualizar. De hecho, estamos celebrando todavía la visita de Tony Bennett, que fue uno de los grandes acontecimientos de este año. Bueno, sí. ¿Cuántas cosas que pasaron esta semana? Ya que hablaste sí. Un poco de la visita de Tony Bennett, se está presentando ahora, en este momento, Madonna en Buenos Aires, segunda función en River, ya actuó el miércoles, un concierto que empezó demoradísimo, una hora y media de atraso, en el cual Madonna dijo sentirse enferma. Hoy era la segunda función, en un momento hubo rumores de que le iba a suspender, finalmente se hizo el concierto, también están Sabina y Serrat presentándose. Bueno, tantas cosas han pasado. Hablando de Sabina y Serrat, sí. Vos es que no me parece tan bueno lo que están haciendo Sabina y Serrat, francamente. Me parece que esa cosa del paso de comedia, de un modo postura de viejitos piolas, ¿no? La cosa humorística. Humorística. A mí siempre me gustó, me gustan por separado, mucho más Serrat que Sabina. A mí siempre me gustó de Serrat esos temas profundos que te quedan, que quedás flameando, ¿no? Caso Mi Niñez, Penélope, Lucía, bueno, todos sabemos qué temas... Sí. Y ya cuando la cosa se pone más zumbona, como que le quita cierta verdad a lo que se canta. Es mi opinión, ¿no? De todos modos, ambos están envejeciendo más que dignamente. ¿Y en los discos estos que estuvieron sacando, hay canciones nuevas de ellos juntos? Bueno, sí, son todas canciones nuevas. ¿Tuviste oportunidad de escucharlas? Sí, también. Sí, sí. Es una dupla que no creo que se potencie. Y ahí, revisando discos antiguos y viejos, descubrí una rareza, que es un disco que grabó Serrat para el mercado brasileño, en el cual cantó distintos temas con algunos cantantes, como por ejemplo Raimundo Fagner, bueno, con Toquinho, que los músicos de Piazzolla lo llamaban Tronquinho. ¿Sabías eso? No, muy buena esa historia. Bueno, le gustaba cómo tocaba. Tronquinho. Gal Costa también hace Cada Loco con su tema, junto con Caetano Veloso. Realmente una maravilla, y me encanta cómo canta Serrat en portugués. Quizás tiene que ver porque hay algún tipo de similitud entre el portugués y el catalán. Hay varias palabras que tienen la misma raíz. Escuchen esta versión, qué linda. Lo voy a decir en portugués. No faço mais do que pensar en ti. El señor João Manuel Serrat con la increíble voz de Gal Costa. Não faço mais do que pensar em ti, pra te agradar e pra que todos vejam. Peguei papel e lápis e espalhei flores do teu amor sobre a mesa. Queria uma canção e me perdi num monte de palavras muito frias. Não faço mais do que pensar em ti, mas nada acontece a dias. Acendo um cigarro, já é demais. Um dia desses acaba meu drama. Eu deveria parar de fumar com essa tosse que me dá ao sair da cama. Busquei olhando seu inspiração e fiquei pendurado nas alturas, até que no teto não iria nada mal. Outra mão

es una de las tantas aristas que tiene Alberto Favero. En la actualidad está presentando todos los jueves de este mes en Notorious un espectáculo que está basado enteramente en la música de Amor sin Barreras, a 50 años del estreno de la película Amor sin Barreras, y estamos comunicados con Alberto Favero. ¿Cómo te va, Alberto? Mariano del Mazo te saluda. Hola, ¿cómo estás, Mariano? Muy bien, muchas gracias. ¿Qué recuerdos, ¿no? Esa grabación, Soy Snob. Inefable. Es Boris Vian eso, es un texto increíble. El original de Boris Vian, claro. Es terrible. Pero es buenísimo porque... La media negra para hacer juego con las medias. Pero aparte tiene... Tiene palabras que ya no se usan, como nightclub, pero es muy vigente lo que dice. Lo que pasa es que esa es una versión que se hizo en México. Entonces había muchas palabras que para aquí eran muy normales y allá no se entendían. Por ejemplo, cuando al final se dice, soy tan snob que hasta ya que Onassis al último entierro me invitó, acá en realidad se decía, soy snob, tan snob que Manucho Mujica Lainez a su último castillo, que tenía una casa allá, porque bueno, del monte, por allá arriba en Córdoba, ya me invitó, ¿no? Y él se divirtió mucho el día que lo escuchó eso. Es muy bueno. O sea, muchas cosas había que, cuando uno estaba trabajando en otros países, con otras culturas y otra manera de utilizar el castellano, porque son todos distintos. Ahora, o sea, qué fuerte que fue toda esa etapa de Café Concert junto con Nacha Guevara, ¿no? Ah, sí. Bueno, era Nacha, un montón, ¿eh? La época del Ditela estaba Jorge de la Vega, Jorge Yushen, estaba Mariquena, y bueno, y Antonio Gazalla con Patricia Vale, todo un movimiento. Sí, sí, fue toda una época que después, cuando llegó la dictadura, desarrollaron sus cosas en el exterior, en el exilio, ¿no? Claro, en realidad surgió cuando había otra dictadura anterior, que fue la de Onganía. No era quizás tan dramática como las últimas épocas de Videla, pero había mucha censura en la época de Onganía. Entonces, esto así hizo que se desarrollara mucho el género del café concert. Claro. Porque era un lugar a donde no alcanzaba, la censura no iba a los café concert. ¿Y se puede pensar, Alberto, que aquel furor del café concert pasó un poquito a... se transformó y mutó en lo que hoy se llama más un musical, los musicales? Porque ahora no hay mucho café concert. A la manera de estos que estamos citando, hay stand-up, hay otra cosa, ¿no? Sí, bueno, hay espectáculos teatrales. Hola, hola. Ay, me parece que apretó un teléfono. Ahora vamos a retomar contacto con Alberto Favero, porque la verdad que ya estábamos embalando en la charla y justito se cortó. Sí, bueno, y este espectáculo que hola, está presentando... ¿Estás ahí, Alberto? Sí. Decía, claro, lo que hay son como espectáculos teatrales, musicales, pero el café concert, yo creo que con aquel espíritu un poquito se perdió. Sí, ahí te escucho muy lejos. ¿Me escuchás lejos? Te escucho muy lejos. ¿Sí? A ver, ahora estamos viendo... A ver, ¿estamos? Ahora sí, ¿qué me decís? No, digo que el café concert como lo que era, yo creo que fue una gran cuna de y origen y usina de un montón de manifestaciones artísticas que se desarrollaron por varios lugares, ¿no? Por el humor, por los musicales. Sí, bueno, y no solo acá en Argentina, mucho antes, mucho tiempo antes, es un género que en realidad surge en Francia. En las épocas más brillantes de la Ciudad Luz, cuando tenía el liderazgo cultural París, al principio del siglo XX, había muchísimos pintores y actores que hacían café concert, ¿no? Claro. Decían poesía, no necesariamente decían números bailados, pero sí, eso es lo que nosotros hicimos aquí en Argentina fue una mezcla entre el café concert y el music hall. Claro. Music hall, me refiero al inglés, ¿no? Al viejo music hall, el que hacía Chaplin, digamos. Sí. O sea, una mezcla más literaria con bailes y canciones. También un poquito se absorbió, me parece, lo que es el cabaret alemán, ¿no? Sí, totalmente. Sobre todo el material de Bertolt Brecht y de Kurt Weill, ¿no? Claro. Bueno, también, en general, lo que tiene que ver con el género son contenidos que son importantes bajo el punto de vista expresivo, sociopolíticamente. El café concert en general siempre, bueno, es la manera de, en la época que nosotros lo hacíamos, era la manera de escapar de la censura. Claro. Por eso tenía el público también lo sabía, por eso tenían tanto éxito, ¿no? Claro. La fusa, la cebolla, yo que sé, había 80.000. Y Alberto, ¿cómo se llevaban ustedes con el rock? Porque yo estaba pensando, bueno, hablando con Miguel Cantilo, por ejemplo, decía que al principio con Pedro y Pablo era más un número de Café Concert. Claro. Porque ser joven en la década de 60 y artista, claro, o quizás uno se ponía a hacer justamente Café Concert y algo más para un público quizás un poquito más de clase media, más intelectual, más del Titela. Es como un tema de variedades sobre un mismo tema. O sea, eran expresiones. Por un lado tenías a Piazzolla, ¿no es cierto? Con el llevando a una expresión más sofisticada a la música ciudadana, al tango. Por otro lado tenías todo el movimiento del nuevo folclore, bueno, todo lo que hacía Mercedes con el Chango Farías Gómez también, o sea, Amelita, que al principio cantaba folclore. Claro, con el Quinteto Sombras. Claro, entonces tenías todo bueno, los santiagueños, o sea, que hacían ese folclore tan tan interesante y tan rico, ¿no? Rítmicamente, y bueno, son todos aspectos de la cultura tan multifacética que tenemos, siempre tuvimos en la Argentina. Y las revistas, ¿no? Panorama, Confirmado... Sí. Todo lo que, bueno, y todo lo que ocurría, lo que vos decías, ¿no? El Ditela, bueno, todo lo que fue la década del 60, que transitó periodos de democracia y periodos de dictadura. Exacto, exacto. Democrático. Se editaba aquí, por ejemplo, bueno, 100 años de soledad, por primera vez la ciudad que lo editó primero fue Buenos Aires. Y Alberto, bueno, ahora estás haciendo... Fuimos primeros culturalmente. Sí. Acá fue Buenos Aires fue la primera ciudad donde se proclamó la genialidad de Bergman, claro, un año antes que Europa. Sí, sí. O sea, acá se veían las cosas antes que en el primer mundo. Y hablando de los 60. Sí, sí, sí. Y Alberto, ahora estás celebrando los 50 años de Amor sin Barreras. Sí, una cosa muy especial es esa obra, porque, bueno, hay dos obras que son muy especiales, esa y Porgy and Bess, ¿no? ¿Por qué digo que son muy especiales? Porque no todo musical puede hacerse solamente la música. No son todos los musicales, la música tan importante como para poder vivir sola, sin la puesta, sin los bailarines, sin la luz. Digamos, presentada en forma de cámara, el hueso, mostrar el esqueleto, la esencia del trabajo. Y esta música, que está basada en una dramaturgia tan extraordinaria, es una joya cultural, porque, a ver, esto es Shakespeare, el cuento, claro. Es Romeo y Julieta, obviamente, sí, sí. Y es Jerome Robbins el que se le ocurrió hacer la traslación de un cuento del siglo XIV, mandarlo al siglo XX en una ciudad con una contradicción. Las contradicciones un poco son universales, un poco existen siempre, esa cosa de River Boca, ¿no? Sí, sí, sí. Es un tema universal y que, bueno, en algún momento de la historia no existirán más esas contradicciones antagónicas entre los hermanos y ya será otra cosa más adelante. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, te saludo Andrés Casac. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estabas hablando, ya que hablabas de Amor sin Barreras y antes hablabas de la década del 60, te quería consultar si tuviste la oportunidad de verlo cuando se estrenó la película acá en la década del 60. Sí, sí, la vimos, me acuerdo que fui con la Puble a verla. Con Pocho, sí, nos quedamos helados cuando salimos del cine viendo eso. Una obra maravillosa. Hoy día todavía uno ve la película esa y dice, pero qué excelencia, ¿no? O sea, qué cantidad de genios todos juntos. Claro. Extraordinario. Estaba Harold Prince, Jerome Robbins, un jovencísimo Stephen Sondheim, que tenía 20 años cuando hizo las letras de las canciones. Impresionante. Y la música de Bernstein, ¿no? Que eran palabras mayores. Fue, vos sabes que la trilogía de los grandes músicos de Broadway, y porque todo viene de los musicales, de algún modo, o de las películas musicales, la gran trilogía era Gershwin, Cole Porter, y Bernstein, y del último que queda ahora de esa gente es Sondheim. Así que estamos hablando de gente muy muy especial, genios del teatro musical, y el jazz es un género, el jazz hace mucho tiempo que es universal, ¿no? Sí. Existe un jazz rioplatense que se mezcla con el candombe, existe un jazz sueco, un jazz italiano, o sea, cada lugar le agrega su color y su tinte específico, que es la manera de ser universal, ¿no? Uh-huh. Cuéntanos cómo es el fondo de tu casa y entenderemos cómo son todos los fondos de las casas, ¿no? Claro, claro. Es así un poco la historia de los clásicos. Bueno, Alberto, entonces todos los jueves de diciembre estás en Notorious, ahí en Callao 96. No, este jueves nomás, porque este jueves tengo la suerte de estar en el ciclo de Aqua, que es el sello donde yo grabo, ¿no? Aqua Records. Entonces, este es un ciclo que está haciendo Aqua en Notorious. Ah, este jueves, está bien, perdón. Empezamos en febrero, vamos a hacer todos los sábados, por lo menos febrero y marzo. Ese es el ciclo. ¿Y estás con tu cuarteto? Con el cuarteto, sí, con Marcelo Mayor en guitarra, Arturo Puertas en bajo y Quintino Chinali en la batería y la percusión. Bueno, Alberto, vamos a ver si podemos ir a verte. Este jueves, entonces, por favor. A las 21:30 en Notorious. Sí, te va a divertir bastante. Bueno. Porque la música es buenísima. Es terrible la música. Sí. La música es terrible. Es un tipo increíble verte. ¿Vos qué hiciste? ¿Tomaste las partituras? ¿Hiciste tus propios arreglos? Sí, una cosa similar a la de Paul Yambés. O sea, una versión. Es una versión, claro, instrumental. Yo agarré el original, respeto las cosas que son, digamos, de concepción, y doy el aporte de hacerlo jazzístico. Claro, eso, ¿no? Claro. Lo que estamos haciendo es un concierto de jazz, ¿no? Porque Alberto, ya se vienen las fiestas y las vacaciones, pero el año próximo nos gustaría tenerte en el piso para conversar más tranquilos y aprovechar que tenemos acá un piano buenísimo. Pero encantado, encantado. En serio. No tienen más que convocarme y ahí estaré. Bueno, Alberto, abrazo grande, bueno, y buen año. Bueno, mañana lo mismo, ¿eh? Muchas gracias. Saludos a Paola. Alberto Favero, que vos es que nunca le hice entrevista a Favero, un tipo interesantísimo. Sí, al piso. Ahora. Sí, que venga al piso, realmente. Aparte una historia larguísima con la música, con el ¿cómo jazz? ¿Te llevas con las fiestas? Bien, bien, bien. En su bien? Medida justa. Bien, bien, no falta el recuerdo a seres queridos que no están, amigos que no. Pero ¿tenés lo que se llama espíritu navideño? Sí, yo creo que sí. ¿Vos, Mariano? No, más o menos. Lo más tenía, lo perdí. Lo perdiste en estos años. Pues es que están ardiendo los teléfonos. De Parito Ortega ha dividido las aguas. Hay gente que ha roto su espica en cuanto escuchó. Sí, a la basura. Sí. Perdón, que no la rompan, que estoy buscando una. Y otros que al contrario, dicen por fin pasaron a Parito Ortega. Hay unos mensajitos, Natalia, vamos a escuchar. Porque estamos proponiendo, bueno, qué música no pasamos. Uh-huh. Y les gustaría que pasemos. Y también, bueno, qué música que pasamos, les gustaría que la repitiéramos. Y ahí yo estuve ahí escuchando los mensajitos. Hay gente que pide música muy personal de cada oyente, que es hasta complicado conseguirla. Pero todo me encanta y vamos a escuchar los mensajes. Pero repetí los teléfonos, dale. Sí, los teléfonos para llamar, 4999-8700. Y atención, desde cualquier lugar de nuestro país, por el valor que usted paga de una llamada local, lo puede hacer al 0810-222-0870. Estamos sorteando dos pares de entradas para ir a ver a la cantante brasileña Seu en Niceto el jueves. Y también un par de discos del disco dedicado a Troilo, que participaron un montón de bandoneonistas argentinos buenísimos, desde Leopoldo Federico, pasando por Rodolfo Mederos, Panes y mucho más. Así que dos discos de tango y dos pares de entradas para Seu. Vamos a escuchar el mensaje, dale. Hola, chicos de Flores Negras, le habla Roberto desde acá de Chubut, de un pueblo que se llama El Hoyo, y la verdad que pasa muy buena música y a mí me gustaría que pasen Naranjos, una banda de rock, una banda que hace canciones. Un abrazo, gracias. Buenas noches, Flores Negras. Muy agradecida por la oportunidad de solicitar algo de Doris Day. Si son tan amables, muchas gracias. Buenas noches, amigos de Flores Negras. Habla Luis y tu Dios desde Coronel Suárez. Me gustaría que bajaran de Cimino Rossi, el rosarino, que hace 20 años que está en Europa haciendo música alemana. Es un eximio guitarrista. Ustedes deleítense, bájenlo y verán lo que es bueno. Gracias, buenas noches. Buenas noches, soy Oscar de Acasuso, 244, mi número de documento. Me gustaría escuchar una cantante que también es directora de cine, que dirigió El Otro Lado de las Cosas. Se llama Agnès Jaoui, que con J se escribe J-A-O-U-I. Y me gustaría escuchar Yo No Sé Qué Me Han Hecho Tus Ojos, el valsecito, que es una joyita. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gabriela Agronomía. Mi documento termina el 7-5 de edad para ganarme entradas para la cantante brasilera. Un beso grande. Hasta luego. Gracias. Hola, sí, muy buenas noches. Habla Carmen de Liniel. Bueno, primero quiero entrar en el sorteo de que están presentando. Y después quiero decirles que no pasaron nada, absolutamente nada de Patricia Barone. A mí me encanta Patricia Barone. Así que, por favor, no sé si tienen algo, pero si pueden pasar algún tanguito de ella, les agradecería. Chau, les mando un beso. Patricia Barone y la chapa, ¿eh? Sí, claro, ¿cómo la he visto a ver a la Fundación Banco Patricio? Porque estaba ahí en Callao y Sarmiento. La tenemos medio perdida, Patricia Barone. También, bueno, a un oyente que pedía a Agnès Jaoui, que es una cantante, pero además es una gran directora de cine. Uh-huh. Y es verdad que tiene una versión del vals Yo No Sé Qué Me Han Hecho Tus Ojos, que es muy, muy linda. Sí, muy de todos modos creo que en algún momento pasamos, cuando sí, salió ese disco. Pasamos, pero es verdad que de Patricia Barone no pasamos, Pompeya No Olvido, algunos de los temas que han tenido cierta repercusión. ¿Querés escuchar, ya que te preguntaba por el espíritu navideño? A mí lo que me pasa con diciembre que se me vuelve un mes insoportable, sí, larguísimo. El cansancio sumado a la histeria de las compras. Lo único que me reconforta de diciembre es que uno se pone a ver los canales deportivos. Hoy, por ejemplo, estuve la tarde viendo los 86 goles de Messi de este año. Era como meterse en el Museo del Prado y estar 2 horas mirando cuadros. Viste, ya a la hora y media ya no valorás nada. Sí, sí. Claro. Bueno, con Messi pasa lo mismo. El gol 74, vos decís, basta, son goles. Todos buenos. Bueno, escuchá a estos haitianos locos que viven en Nueva York. Se llaman justamente New York Tubadú, haciendo este clásico de Navidad. Bien, los haitianos. Muy bueno. Son esos temas que,

solo telarañas que teje el yuyal y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz, nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún, ¿dónde estás? Para decirte que hoy he vuelto arrepentida a buscar tu amor. La voz de Katy Viqueira, el piano de Leo Sukatovic, el tango Nada, el tangazo Nada, y es la dupla que hoy nos visita y realmente estamos muy contentos de tenerlos aquí presentes. ¿Cómo te va, Leo? ¿Qué tal? Muy bien, bueno, muchas Katy, gracias. ¿Qué tal? Buenas bueno, noches. Y acá un pequeño que se viene un demonio de radio, tu hijo, ¿no, Katy? Sí, es mi hijo Joaquín, el más chico. Estás fascinado con la radio. Bueno, gracias por venir realmente. Gracias a ustedes por y, invitarnos. Y bueno, van a estar actuando el próximo viernes 21, ahí en Salta y Resto, en Constitución, después vamos a dar bien los datos. Pero qué linda que era dupla de voz y piano, así peladito, ¿no? Del tango pelado, ahí no hay nada más que verdad. ¿Cuánto hace que están haciendo tango juntos? Yo mira, tengo este disco que es del 2009. Claro, ese disco es un disco de tango que grabamos en vivo en el Conex. Y nosotros empezamos a tocar en el 2006, más o menos, por ahí. Sí, más o menos, fines los de dos 2006. Habíamos regresado de vivir afuera. Katy estuvo viviendo en Estados Unidos, en Boston, como 9 años, creo, ¿no? Algo así. Sí, 8 años. Y yo venía de vivir en Madrid, casi 3 años. Y nos conocíamos de antes, de irnos cada uno respectivamente. Y bueno, fue un muy, muy lindo encuentro personal y artístico. Digamos, sentimos que había como una muy buena química cuando nos sentábamos a hacer música. Y a mí me gusta mucho cómo canta ella, porque es una cantante muy libre, muy zapadora también. Y digamos, no es una cantante esas que se ciñen así como... estrictamente a lo que es la partitura, digamos, de los temas. Entonces eso a mí a la vez me da como una libertad también, ¿no? Como para acompañarla y... Siendo el tango que es un género que no es muy libre. El tango bueno, es una música de tradición escrita, ¿no? Yo creo que el tango, afortunadamente, se sacó para mucha gente. Mucha gente le sacó cierta careta, digamos, de estructura... Y para bien, digo, digamos, el tango pasó a ser un género libre en ese sentido también, ¿no? De rearmonizar, de replantear, qué sé yo, de expresarlo desde otros lugares. Yo hice tangos de música de Manuel de Falla, digamos, una suerte de traducción. Digamos, me parece que el tango finalmente mostró esa buena hilacha, digamos, al mundo de la música, al mundo del arte. Seguro, que es un género abierto, digamos. ¿Y vos, Katy, qué hacías en Boston? Y en Boston tenía también una banda que tenía una formación que, bueno, tenía piano, bajo, batería, una formación interesante, bandoneón en algunas ocasiones, donde estaba haciendo música argentina, no solamente tango, sino también folclore, samba, canción. ¿Para la comunidad hispana, digamos? No, en realidad para la comunidad de Boston, que no es, digamos, solamente hispana, ¿viste? Es una zona donde hay bastante, digamos, gente del lugar y también hay mucho movimiento porque es una ciudad donde hay muchas universidades, ¿no? Sabemos que es así, pero a partir de Boston empecé a moverme mucho en Nueva York, a tocar mucho en New York y haciendo giras por Estados Unidos y bueno, y después fuera de Estados Unidos mucho. Pero también un poco lo que decía Leo, también ahí yo recibí esa posibilidad de poder encontrarme con lo que es, digamos, el género de la música argentina, pero darle esa posibilidad de tener una libertad en los arreglos. Ahora, y donde el jazz se metía también, ¿no? De alguna manera. Todos los cantantes dicen, y también las cantantes, básicamente las cantantes, lo complicado que es hacer tango. Como que hay como mucha... Sí. muchos peligros acechando. ¿Vos cómo lo ves eso? Mira, yo nunca me consideré una tanguera tradicional, no venía de ahí, porque en realidad lo primero que había cantado siempre había sido folclore, pasé por todas, ¿no? Es decir, por la música clásica, por el folclore, por la canción, por la música internacional, y el tango vino un poco después a mi vida, si bien lo escuchaba desde muy chica, ¿no? Eso también me parece, ¿no? Entonces, la aclaración es un poco también lo que nos... Claro, lo que un poco nos encontraba, sentir cómodos, ¿no? También, porque yo tampoco soy un tanguero, digamos. Ya lo sé. Claro. Yo Leo Sugatovich, creo que sepas que por más que vos hagas millones de cosas que toques con Tony Bennett, para mí sos Leo Sugatovich de Jade. Exactamente. De Spinetta Jade. A mí me encanta que que la gente me conozca por eso también, ¿no? Porque para mí es un... Porque vos estuviste en Los Niños que Escriben en el Cielo y en Bajo Verano. Sí, y en Mondo di Cromo, que fue ahí un intermedio, y bueno, fue una época maravillosa. Qué año spinettiano que vivimos, ¿no? Al principio con mucha tristeza, pero después me parece con una suerte de liberación de hacer como homenajes muy muy lindos. Me parece que estuvo muy bien tratado todo lo que ocurrió con la figura de Spinetta este año. Uh-huh. Me parece que hubo altos momentos. Y los va a seguir habiendo, sí. Estoy seguro, porque digamos, me parece que la herencia cultural de él... ahora estamos viendo la punta del iceberg nada más. ¿No? Porque es una cuestión absolutamente transgeneracional, digamos, lo que implica que muchos chicos, adolescentes, están descubriendo su música y, bueno, perdón, me acerco un poquito más. Muchos chicos adolescentes están descubriendo y descubren permanentemente la música de él, que es tan inspiradora y tan liberadora, en fin. Así que me parece que, por suerte, la música de Spinetta es una cosa que ya nos queda... como un haber cultural, musical, afectivo y todos los otros, digamos que, no sé, desde el arte, ya solamente ver los dibujos que Luis hacía, enterarse de las historias, el humor, en fin, millones de cosas que yo creo que son un tesoro. Ahora, Leo, vos estuviste en una época de Spinetta increíble, que es la época de Jade. Te quería preguntar, bueno, grandes músicos pasaron por Jade. ¿Cómo era la cocina, no, de los ensayos? ¿Cómo recordás esa época? ¿Cómo se laburaba con él? Laburar con Luis era una fiesta. Una fiesta permanente, de buen humor, de mucha mucha cosa desopilante, ¿viste? Y de mucho laburo también, porque él era muy laburante. Muy exigente. ¿Se ensayaba muchas horas? Sí, muchas horas. Muchas horas, y en general las tardes era para eso. Todos nosotros hacíamos otras cosas paralelamente, pero a la tarde, por ahí no te digo todos los días, pero por ahí 4 o 5 veces por semana era juntarse y laburar. Él tenía un entusiasmo muy particular, sobre todo en esa época, la época de Jade, con el jazz, ¿no? Y digamos, ¿cómo era en ese sentido? Porque... hay que esperar, ¿no?, para hacer jazz. Él tenía una mirada muy igual, muy singular. Pero Luis siempre tuvo una posición de mucho respeto y admiración para con otras músicas. Hasta, digamos, con todas las músicas, ¿no? Pero sobre todo con las músicas que él abordó desde su humilde posición de ser un tipo que era un cantautor. Y era un tipo que le gustaba mucho informarse y escuchar mucha música. Y entonces, de pronto, te decían... Hablaba de Bill Evans y se le caía la baba, ¿viste? Hablaba de John McLaughlin y se le caía, ¿entendés? O sea, siempre tuvo esa posición sabia de escuchar, de respetar, de querer aprender, y muchas veces no tenía la más remota idea de que estaba tocando él. Y ponía los dedos en la guitarra y me decía, che, ¿y esto qué te parece que es este acorde? Y le digo, pero Luis, oíme, es un acorde, una armonía que vos manejás todo el tiempo, fíjate que es un acorde ta, ta, ta, ta, ta, ah, claro, qué sé yo, o sea... muy sabio. ¿Y él iba a los ensayos ya con la idea terminada o, digamos, o en el ensayo era donde se iba creando la musicalidad? Él pelaba las dos modalidades. Por ahí había cosas que él decía, che, hoy escribí esto, ahora vamos a tocar esto, plum, y era eso. Y de pronto, conmigo él se abrió mucho en relación a la composición. De hecho, en Bajo Belgrano hay varios temas que... él me planteaba un comienzo y yo le sugería una modulación y de ahí volvíamos y digamos, se generaba como así, como cuando uno pinta un cuadro, digamos, donde no sabes que viene, ¿viste? Estamos hablando con Leo Sugatovich, también está aquí Katy Viqueira. Ahora vamos a escuchar los que están haciendo ellos, que están haciendo sobre todo tangos y otras canciones, como de Marianela Walsh, bueno, también hay promesas de Drexler, de Carnota, ¿no? Sí. que van a presentar en Salta y Resto, ahí en Constitución, en la calle Salta 755, el próximo viernes 21 de diciembre. Pero ahora quiero compartir, y ya después nos metemos con los dos, porque también, Katy, quiero escucharte aquí en vivo, ya que tenemos un piano bueno para Leo. Lo que pasó, una parte de lo que pasó el miércoles 12, un poco en broma, ¿no?, respecto a las bandas eternas, aquellas bandas eternas que Luis Alberto Spinetta reunió en Vélez y que a la distancia uno puede ver como una delicada despedida, ¿no?, una genial despedida de este mundo. Bueno, se formó el miércoles las bandas efímeras, o la banda efímera, bueno, y tocaron, entre otros, Baltasar Comotto, Sergio Berdinelli, Matías Méndez en bajo, Javier Malosetti también en bajo, en guitarra, Claudio Cardone y Mono Fentana en teclados, y Leo Sujatovic también. Escuchemos esta partecita de lo que pasó el miércoles en la Biblioteca Nacional. Dale. Cierre de la muestra sobre la figura, la obra, los dibujos, manuscritos de Luis Alberto Spinetta, ocurrido el miércoles 2, el miércoles pasado, en la Biblioteca Nacional. Bueno, decías que fue una especie de suite ahí enloquecida, que salió muy bien. Sí, salió muy bien. Fue laburó un gran laburo que montaron fundamentalmente el Mono Fontana y Claudio Cardone, y en base a eso armaron como un esquema muy complejo para que todos podamos, un montón de músicos, digamos, podamos ir apareciendo y tocando en un escenario que era muy chiquito, como es el del el auditorio de la biblioteca, y había 5 bateristas, por ejemplo. O sea, se levantaba uno mientras alguno de nosotros se quedaba con un tecladito, cambiaban, inclusive estaba, por ejemplo, Rodolfo García, que es zurdo, o sea, que tenía que dar vuelta a la batería. Claro, fue muy gracioso. Pero estuvo muy lindo, fue muy emotivo y me parece que fue un lindo broche. Buenísimo. Bueno, ¿tienen ganas de tocar algo de la nueva propuesta, lo que se viene, no? Sí, nosotros siempre tenemos ganas de tocar. Sí, bueno, por supuesto. Sí, ahí va. Un placer. Bueno, Katy Viqueira, Leo Sujatovic. Miguel, recordá los teléfonos, así se comunican. Estamos con la consigna de, bueno, ¿qué música creen que no pasamos durante este año? ¿Qué música querrían que pasáramos o volviéramos a pasar? Y tenemos también sorteos, recuerdo, son 2 discos del homenaje a Troilo que realizaron 14 bandoneonistas argentinos, espectáculo que se hizo en el Maipo, y también 2 pares de entradas para el concierto de Seu, brasileña cantante, en Buenos Aires el próximo jueves, en Niceto. Los teléfonos son 4999-8700 y también desde cualquier lugar del país por el valor de una llamada local. No se olviden, 0810-222-0870. Y estamos también, por supuesto, en Facebook, metiéndose en Flores Negras en Radio Nacional. Ahí estamos. Vamos. Lo que siento, morir por dentro. He de gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. Si quiero, me toco el alma, pues mi carne ya no es nada. He de fusionar mi resto con el despertar, aunque se pudra mi boca por callar. Ya lo estoy queriendo, ya me estoy volviendo canción, barro tal vez. Y es que esta es mi corteza donde el hacha golpeará, donde el río secará para callar. Ya me apuran los momentos, ya mi sien es un lamento, mi cerebro escupe ya el final del historial, del comienzo que tal vez reemprenderá. Katy Viqueira, Leo Sujatovich. Muy bueno, vengan acá, chicos, así conversamos un poco más. Siguen los homenajes, la hermosa samba de Spinetta, Barro tal vez. Bueno, que figura en este disco que grabaron en vivo hace ya 3 años. Sí, señor. ¿Y se viene otra grabación? La verdad que por ahora no lo tenemos en los planes, pero... Yo quiero, lo digo oficialmente, sí, estoy con ganas, ya se tiene que venir otro disco, sí. Porque lo cierto es que en este tiempo fuimos renovando el material, buscando otras cosas para cantar y tocar, y bueno, eso en algún momento ya es como una bolsita de cosas que vas juntando y disfrutando, y hay que plasmarlo en algo, digamos así. Ahora, tu trayectoria, Leo, es realmente fascinante, porque has hecho de todo, prácticamente. Y ahora estás como volcado a lo que podríamos llamar ampliamente la canción popular. Sí, en realidad siempre estoy volcado a la música, digamos, y tengo... Pero meterse con Drexler o con Carnota, bueno, es como canción popular. Lo que pasa es que, digamos, en ese punto yo me siento afortunado porque me gusta el juego abanico, digamos, ¿no? Y hago distintas cosas por ahí simultáneamente, ¿no? Como esto de tocar con Katy y de pronto hacer la música de una película o hacer la música de un spot comercial o producir a algún artista, como el año pasado que produje a Fito Páez. Digamos, tenemos que hablar de eso. Hablemos. Hiciste música para Aliens. Claro, Canciones para Aliens. Fue el disco que hicimos con Fito el año pasado y, bueno, fue un año entero fuerte, ¿no? Casi te diría abocado a eso. Es un disco, yo lo escuché muchísimo y escribí muchísimo sobre ese disco. Es un disco que tiene una audacia total. Sí. Tiene momentos que son realmente, están ahí al límite. Sí. Es un disco muy especial. Es un disco muy especial, sobre todo tratándose de Fito, digamos, ¿no? Porque recordemos que hace desde temas de Pablo Milanés y ahora no me acuerdo, sí, y Nino Bravo, Sakamoto, y también hace versiones de Queen en español. Sí. Y bueno, es como... Sí, bueno, y aparte, por ejemplo, el disco tiene una cantidad de particularidades, como, por ejemplo, es el primer disco en donde él no toca. Cuando surgió el proyecto, él me dijo, yo quiero que vos hagas todo, yo voy y lo canto. Yo dije, vos estás loco, o sea, ¿cómo vos no vas a tocar? Y no tocó una tecla en todo el disco. Entonces, bueno, para mí también era como claro. Fuerte, ¿no? Y quedaron muchos temas afuera. Quedaron un montón de temas afuera. Yo escuché, Fito me hizo escuchar en su momento una versión de Manuelita. Sí, quedó Manuelita, que ya estaba inclusive cantada a dúo con Fabi Cantilo. Y nos quedó afuera una perla total, que en realidad no fue por nosotros, sino habíamos preparado una versión de Across the Universe, los Beatles, para cantar a dúo con Luis. Y él, Fito había escrito una letra, una versión en español, que no era una traducción literal, digamos, de la letra de Beatles, sino una cosa que había escrito muy artísticamente él, como, digamos, respetando mucho la vibra, digamos, de la letra original, pero con otra cosa, digamos. No llegó a grabar Luis. En principio no nos autorizaron el uso de ese texto. Ah, mira vos. Sí, porque había que autorizarlo. Y la señora Yoko Ono se negó, ella en persona. Qué honor. Qué honor que se niegue Yoko Ono. Claro. Y la verdad que fue una pena porque... Qué pena, claro. Hubiese sido... Sí, inclusive yo particularmente... ¿Y hay una versión, por ejemplo, de Pablo Pandolfo de Mind Games de Lennon, que mente, también sí. Es un disparate, que es una letra en español y era ahora... Posiblemente, me imagino, no sé, no la conozco, pero posiblemente no la haya hecho con el permiso legalmente. Claro. No lo sé. Pero bueno, nos quedamos un poco con esa... con esa cosa en el tintero, porque aparte a Luis ya le había gustado mucho la versión y ya yo me había juntado con él para chequear los tonos y todo eso. ¿Cómo haces, Leo, para que cada uno de tus proyectos, digamos, tengan su espacio propio, en el sentido que, digamos, haces desde jingles hasta música para películas, música como productor, música como lo que estás haciendo ahora relacionado con el tango? Digo, porque a veces el tema de, por ejemplo, los jingles puede... Para algunos músicos siempre entraña el riesgo de que contamine el resto. Digamos, en tu caso, ¿cómo haces para que cada cosa se mantenga, viste, en su espacio? Mira, ¿lo decís musicalmente o cómo me las arreglo? No, musicalmente. ¿Viste? Con la agenda. Porque a veces cuando estás muy pegado a los jingles, la que música no te salga, combinar que no te salga una música jinglera, digo. No, sí, qué sé yo. Qué sé yo. Yo creo que en realidad es al revés. Por suerte, mira, yo hace 32 años que hago música para publicidad. Tengo 52 y el primer jingle lo hice el día que cumplí 20 años. Sí. Y a mí me parece que a mí me funcionó al revés. Y el motivo por el cual tal vez me he mantenido durante tanto tiempo haciendo y siendo convocado para hacer publicidad es porque pongo otras cosas en la publicidad. Sí. ¿Entendés? Porque yo de arranque soy músico, soy pianista, soy compositor y digamos, y estoy siempre haciendo otras cosas. Entonces... ¿Entendés? O sea, no es que... O sea, yo voy a posiblemente influenciar más a la publicidad con lo que hago en otras cosas que al revés, digamos. Uh-huh. Y en relación al tiempo es un caos. Sí. Sí o sí. O sea, porque los proyectos aparecen y uno no elige cuando aparecen los proyectos. Claro. Y en el caso del tango, digamos, ¿siempre estuvo presente en vos? Digamos, así como Mariano le preguntaba a Katy el tema de las de los desafíos que tiene el tango de, para cantarlos, también, digamos, los shades, la forma que tiene el tango, no es nada fácil. No, no es nada fácil. El tango, yo abordé el género más o menos ahí por el 2000. Me agarró como así, como una necesidad de cierta apertura. Y, digamos, también sucedía que... La familia de mi esposa es una familia que tiene como mucho más arraigo tanguero. Mi suegro era un tipo muy tanguero. ¿Cómo? ¿Grabó, hizo...? No, pero un aficionado, digamos. Inclusive ella también tenía un tío que era de esos personajes que cantaban cualquier cosa. Que vos le decías, cantá, ¿sabés cuál es el pirulín del arrabal? Y te lo cantaba, qué sé yo. Entonces... el pirulín del arrabal. Sí. Está bueno. Perdón. Y Y nada, tuve como una necesidad de empezar, de pensar, de tirar mi piedra para un lugar nuevo y encontré una puerta expresiva en el tango. Pero yo me fui llevando muchas sorpresas interesantes porque encontré, por ejemplo, que en conciertos de jade yo hacía solos de teclado con sonido de bandoneón. Claro. Hay mucho, bueno, hay mucho hay mucho. Bueno, es un disco muy tanguero Bajo Belgrano. Yo siempre, aparte, sostuve y sostengo que Luis... fue el más tanguero de todos los rockeros, digamos. Bueno, era hijo de un cantor. De cuna casi, ¿no? Claro. Sí, pero aparte... Bueno, su... Laura va, ¿viste? Lo que lo hizo a los 18 años, o sea, no... tu tía ahí. Y bueno, en mi casa el tango tampoco era una música muy presente. Mi mamá era maestra de piano y había como una atmósfera más de música clásica y más popular, si querés, o canción, pero no desde el tango. ¿Y vos, Katy, cuáles son tus referentes? Yo sé que... Sigo con mucha atención todo el devenir de las cantantes argentinas y destaco una que surgió, bueno, no es joven, no es muy joven, pero surgió hace poco, que es justamente la sobrina de Leonardo Fabio, Luciana Yuri, uh-huh. Que es básicamente cantante de folclore y está dentro de una línea, yo creo, dentro de un ancho surco que abrió hace un tiempo Liliana Herrero, que también uh-huh. salió a patear el tablero. Porque hay como muchas cantantes afinadas y nada más, o entonadas y nada sí. más. Me parece que hay que decir algo más. Sí. ¿Cuál es el desafío de una intérprete? Sí, es el texto, definitivamente, porque es cómo contás la historia, en el caso de un intérprete, ¿no? Porque en los compositores es otra la cuestión, no estás contando lo que vos escribiste, pero cuando hablamos solo del intérprete, yo creo que ahí está el secreto en cómo contás la historia, que ya fue contada un montón de veces, de una manera que sea de verdadera, ¿no? Yo creo que la verdad en el intérprete es fundamental. Digamos, creer profundamente en lo que estás cantando, encontrar las palabras que son claves, que son las que te están, las que para vos son importantes para contar esa historia, volver a repetirla un montón de veces como si fuera la primera vez que lo cantás. Vos das clases, ¿no? Yo doy clases también, yo reparto mi vida artística. ¿Y se puede enseñar, con... por ejemplo, a entonar? Sí, digamos... Yo siempre creo que el que es desafinado se tienta a seguir desafinando, ¿no? Pues es algo que está ahí. Digamos, el que nace afinado es afinado y el desafinado tiene muchas posibilidades de mejorar. Y yo lo veo mucho, yo tengo hace muchos años que reparto mi vida entre el escenario y la enseñanza de la voz. Tengo la suerte de poder entrenar a artistas que seguramente ustedes conocerán muy bien y que para Abel, mí es uno. Abel Pintos, por ejemplo. Abel Pintos es uno de ellos. Chayanne, por ejemplo. Chayanne la llama por teléfono y Katy se sube ese un avión y se es va. Conocido, ese Chayanne. Chayanne es conocido qué también. Qué buen momento, o sea, está pasando muy Abel distintos. Pintos después de muchos años sí. de pelearla. Ahora sí, está con Abel bien. Con Abel este es nuestro quinto año trabajando juntos y la verdad que yo empecé a trabajar con él antes de La Llave, ¿no? Que fue cuando realmente La Llave produjo, ¿no?, un cambio en los recursos que empezó también a utilizar Abel y a partir de ahí, bueno, ya saben lo que ha sido, ¿no? Después Revolución, ahora Sueño Dorado, sí, sí. Que es una maravilla lo que está haciendo. Y con él hablamos mucho de todas estas cuestiones, de la vida del intérprete, de los recursos del intérprete, de esos recursos que se usan para poder sentir todo el cuerpo que está cantando. Yo creo que un intérprete va más allá del sonido hermoso que pueda tener. La estética de la voz es súper importante, la belleza vocal, tener una voz linda, pero es cómo contás esa historia. Vez, ¿no? Perdóname, sí. Jaime Bailey estuvo con Fantino, uh-huh. hizo entrevista y en un momento muy interesante, al final Jaime Beire, que es una especie de provocador, ¿no? Dijo, estoy cansado de que la gente quiera cantar bien. Estoy cansado de todos los realities, todo lo que parece que cantar bien sea un mérito. Y no es un mérito cantar bien. El mérito es si tenés algo para decir, si tenés algo adentro. Sí. Porque puede ser un hueco, un tipo que no tiene nada que hacer en la vida más que entonar y cantar bien una canción. Y me parece que pasa por ahí un poco. Sí, totalmente. Y aparte yo agrego algo que, respecto a lo que decía Katy. Me parece que lo del texto es relativo en el sentido de que vos podés escuchar un tipo que cante en otro idioma y te transmita algo. Justo eso. Mira, por ahí no entendés lo que está cantando y te mata, ¿viste? Y te pone la piel de gallina, ¿no? O sea, yo escuché millones de cantantes muy correctas, súper afinadas, y que no me mueven un pelo, que, digamos. Como muy buen ejemplo de todo esto está el polaco Goyeneche Crepuscular, no sé, o Chabela Vargas, tantas personas que quizás técnicamente ya no estaban en perfectas condiciones, bueno, pero que transmitían algo que era impresionante. Yo manejaba el fraseo, y justo cuando hablábamos de mi vida en Estados Unidos, ese es un ejemplo de lo que ha sido cantar en un idioma que no era el idioma, cuando me preguntaba si había gente que hablaba español. No era la mayoría. Y muchas veces he tenido incluso críticas de diarios, de críticos de allá, y de la gente misma que me decía que podía traspasar, digamos, la barrera del lenguaje lo que estaba cantando. Por supuesto que la música argentina tiene, ¿no?, un poder y una fuerza, como todas las músicas, pero el tango tiene algo muy especial en lo que es, ¿no?, el cuerpo y la base que tiene, ¿no? Pero realmente me decían siempre que no habían entendido nada de lo que había cantado, claro, pero bueno, les había llegado muchísimo es lo que mirada nuestra muy organizada, ¿no? Como si uno entendiera cuando viene Cesárea Évora. Ahora, te quiero preguntar una cosa antes que me olvide. Sí. Vos que estuviste mucho tiempo en Boston, que es una ciudad, una zona de universidades, y es una pregunta que nada que ver, ¿no? Pero ¿qué te parece esto que volvió a pasar en los Estados Unidos de un tipo que agarra y se pone a matar chicos en una escuela? Tremendo. Es como un sello de un país, es increíble. Sí, es vivís con mucha sensación de seguridad en el día a día, pero de pronto ocurren estas tremendas masacres, pero de tipos que están totalmente enormes. Locos. Yo vivía allá cuando fue lo de las torres, por ejemplo, si bien es otra situación, pero he visto muchos, claro, exactamente, he vivido esa época también, y situaciones, por ahí otras muertes, incluso hay muertes que no son masacres, pero hay tremendos problemas en la adolescencia allá también, en las universidades, en chicos con muchísimo acceso, y yo creo que, bueno, que eso es un tema que es tremendo y que está ahí y que realmente es una enfermedad muy tremenda de esa sociedad que además lamentablemente ahora el tema de que las armas se puedan comprar, sí, eso como para empezar, digamos, ese es el tema más grave, ¿no? Sí. que hay que estar ahí, ¿no?, tratando de luchar para que eso no siga ocurriendo. No se puede en ese país, no se en ningún lugar, digamos, no, pero digamos totalmente. Que ahí es tremendo, ¿no? Bueno, ¿quieren escuchar algún mensajito? A ver, dale, vamos. Buenas noches, muchachos. Soy Pedro de San Isidro. Mi documento termina en 244. Tanguero, así que me gustaría escuchar, poder ganar los discos. Me gustaría escuchar La Danza del Fuego de Manuel de Falla en versión tango por Leo Sujatovic. Gracias. Bueno, se ve que es un oyente que te conoce, Leo. Sí, sí. Bueno, ahora vamos a escuchar un poquito. ¿Se puede escuchar? Sí, cómo no. Bueno, hay más mensajes, pero después los pasamos, me parece. Bueno, son las 23:42, estamos aquí en Flores Negras. Mi nombre es Mariano del Mazo, estoy con Andrés Casaco, con Miguel Vicente, bueno, con todo el equipo, y con Leo Sujatovic y Katy Vequeira, que el próximo viernes 21, comienzo del verano y también el fin del mundo, ¿no? Sí, es lo que vamos a celebrar, bueno, nosotros. Vamos a, por lo menos empezamos o terminamos cantando. Es una buena excusa para celebrar. Oíme, si ya se pudre todo, que la gente venga y escuche música. Claro, o sea, claro. Qué mejor manera de, ¿no?, de compartir la gran poder. El último concierto. Claro. Bueno, claro. Quiero decir que el sonido, lo que se escucha aquí en el estudio, está a cargo de Ezequiel Sánchez y, bueno, en la mesa, Natalia Liubarov. Bueno, Leo y Katy, gracias por venir realmente. Nos despedimos con un tema. O sea, hace un poquito de Falla y después no. Hacemos... Ah, de Falla. Lo que pasa es que, bueno, lo de Falla es un poco más complejo. Pero voy a tocar un... Dale. Y bueno, y Katy, también en voz. Hacemos algo. Dale. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Hago un touch de Falla y enganchamos con un cierre con Katy. Dale, buenísimo. Gracias, ¿eh? milonga para recordarte, milonga sentimental. Otros se quejan llorando, yo canto por no llorar. Tu amor se secó de golpe, nunca dijiste por qué. Yo me consuelo pensando que son cosas del querer. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas nunca, tal vez no lo puedas creer, tal vez te provoque risa verme tirado a tus pies. Pa' cortar una pasión o jugar en una daga la suerte de una pasión, pero no es fácil cortarse los tientos de un metejón cuando están bien amarrados al palo del corazón. Varón, pa' quererte mucho, varón, pa' desearte el bien, varón, pa' olvidar agravios porque ya te perdoné. Te provoque risa verme tirado a tus pies. Katy Viqueira, Leo Sujatovich, aquí en Flores Negras. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Buenas noches, habla Jorge de Quilmes. Me gustaría que pusieran algún tema de Bebu Celbetti, donde en un tiempo lo pasaba, y ahora no sé qué ocurrió. Parece que la onda con otro autor de cine que saca Oscar lo ha ahorrado a Bebu Celbetti, un hombre de Quilmes, vivió en Garibaldi y Lavalle. Buenas noches, muchachos. Quisiera escuchar a los conjuntos de folclore Los Andariegos, Los Quillahuasi y Los Nocheros de Anza. Quiero participar por los discos. Soy Roberto de Loma Grande. Mi documento termina en 908. Buenas noches. Buenas noches. A mí me gustaría que pasaran a Virginia Luque, a Nelly Omar, a Eladia Blázquez y también me gusta el Tom Jones de los años 70. No las últimas grabaciones, sino las de los 70. Mi nombre es Isabel, vivo en Merlo, en la provincia de Buenos Aires. Mi documento termina en 343. Nuevamente habla Rafael del barrio de Colegiales. Un artista que creo que ustedes nunca pasaron es el uruguayo, el gran sabalero José Carvajal, autor de ese temazo que es Chiquillada, que Fabio cantaba, para mi gusto, francamente mal. De sabalero, si pueden pasar La Muerte o Angelitos, dos temazos que están en el disco en vivo que grabó A la Vuelta al Exilio, y en el que toca el bajo Jaime Ross. Muchas gracias. Flores Negras. La canción que estabas buscando. Los sábados, de 10 a 12 de la noche, por la radio pública. Omos no bai, la tirizinha, la ter confianga sabina de vera, la ter os menininha de saia curte, da fazer parte na coladeira, no vai gozar nos mocidade, da mirador de dar a vista. Omos no bai, la tirizinha, la ter confianga sabina de vera, la ter os menininha de saia curte, da fazer parte na coladeira, não vai gozar mais na cidade, na mirador de bela vista. Não te vão metim para não poder inspirar, para não ter nada de conquistar que esquiola. Danças preto e falas no vídeo, mas cuidado de uns serpintinha, cabelos frisados de esfitirinha. Mas cuidado de uns serpintinha, cabelos frisados de esfitirinha. O moço não vai, estranho no espírito. Movidos é lá de Sabina de Vera, que as menininha tá exibir, sem vaidade, sem brincadeira. Não vai gozar agora que não poder, tudo tá acabar quando não morrer. O moço não vai, shneinu shpirt Më vinë zelat se vinë të vera Kesh mini minja ta insi bi Se i vajda se më brin kadera Në bagoza do të në pode Në ta ka bakon në më ve Në të momentin pa në pode i shpira Pa në te latët këm kishta kesh pjalla Da sa shpetot i falash në vit Të më kujdoj që më shtër pintinja Ka pe shfrizot dhe shfitirinja Të më kujdoj që më shtër pintinja Ka pe shfrizot dhe shfitirinja La të konfjen nga sërbinët vera La të është një minja disa e kurt Ta faze partë në koladera Në bagoza në shmu si dalt Në mirator di bela vishta O mos në bajsh dhe i në shpirt Mu vitve la të sërbinët vera Kesh një minja ta i si bi Se i vajta se i brinkadera Në bagoza kok në podir Tu ta kaba kon no move Not momentin pa no pode inspira Pa no te la te conquista que espiona Dansa shpe pa di falas no vit Ma cuido jen se pintinha Cabe shvizot de shvitirinha Ma cuido jen se pintinha Cabe shvizot de shvitirinha Serpentina, un tema de Cesárea Évora que salió en un precioso compilado editado por Sony Music. La gran cantante de Cabo Verde, qué bien que la pasamos con Sujatovic y Katy Becaira. Sí, muy lindo para seguirla incluso. Hay muchísimas cosas para decir. Por ejemplo, decime vos. Una que ha pasado, ¿viste el concierto de McCartney donde tuvo como invitados a los ex Nirvana? Sí, a los Nirvana, sí, impresionante. Como rockearon, ¿eh? Sí, muy bien. Paul realmente demostró, ¿viste? Cuando decían, no, este es el cantante de baladitas. No, estuvo tocando el bajo y cantando como si fuese Cobain. Sí, no, impresionante. Sí, increíble. Quiero decir que recibimos varios libros, entre ellos un libro que casi lo voy a leer. Qué bueno. Miedo, nene, diría Apo. Pippo Cipollati, Lo que nunca se dijo. Se titula el disco, son conversaciones. El libro, son conversaciones con José Retic. Bueno, son algo así como las memorias de Pippo Cipollati, un hombre que ha vivido, por decirlo de algún modo elegante. Vamos a decir, mientras vos vas buscando material, Andrés, los ganadores de las entradas para CEU. Adela, del barrio de Agronomía, un par de entradas. ¿Solamente? ¿Una? Ok. Bueno, que se presente el jueves mismo ahí en Niceto Club, Niceto Vega y Humboldt, unos minutos antes de las 21. Y los ganadores de los discos de Troilo... Uno es para Pedro de San Isidro y otro es para Roberto de Loma Grande. Pedro y Roberto pueden pasar por aquí, por la recepción, cualquier día. Va a estar en un sobre a nombre de Flores Negras y a nombre de cada uno de ustedes. Bueno, y entre otras cosas que pasaron, fue el Día del Tango esta semana, el 11 de diciembre, y se presentó un libro que tiene que ver con la historia y con la actualidad del tango, que se llama Escrito sobre el Tango, segunda parte. Estuvimos ahí con Mariano como disertante, yo estuve presenciando. Centro FECA, sí. Centro FECA. Qué bueno que estuvo la disertación que dio el coleccionista... Enrique Binda. Binda, muy interesante. Increíble. ¿Sabés lo que hizo, Miguel? Vos vas a entender. Agarró unas grabaciones previas a la década del 30, cosas de Villoldo, incluso de Gardel, de Corsini. De la era acústica. Previo de la era acústica, pero tampoco, no solo de la era acústica. Y demostró... que los discos de 78 revoluciones por minuto estaban más rápido de lo que originalmente estaban grabados. Qué es decir, se escuchaban más rápido. Entonces, la voz de Gardel más aguda, la voz de Villoldo más aguda, y él se tomó el trabajo de investigar cómo eran los registros originales y les bajó revoluciones. Entonces, por ejemplo, hizo escuchar el original de 78 y después cómo es realmente la voz de Gardel o de Villoldo a 76 revoluciones por minuto o a 72. Y la voz tenía mayor nitidez, se lo escuchaba mejor a Gardel en una velocidad más. Es que vos te das cuenta que Gardel finalmente cantaba como después se escuchó en los discos que hizo para cine. Qué interesante que haya una oportunidad para que se repita, para que podamos Pero es revolucionario, porque ¿no? finalmente esto también ocurre en otros géneros, como el jazz, como, digamos, estamos escuchando otras voces durante todo este tiempo. Ah, como en el Gardel más agudo. Claro, como en el tema del cine, cuando las cámaras eran Chaplin. Ligeras. Claro, Chaplin, sí. Bueno, eso mostró en Centrofica, que es un centro que realmente hace muchas cosas por el tango. Sí, sí. Y editó un libro. Que y también un disco. Y un disco, o sea. Exactamente, así que bueno, lo recomendamos. ¿Qué más? Esta semana que viene muchos conciertos hay, como hubo esta semana que pasó. Está Vicentico, miércoles y jueves en La Trastienda, un buen lugar para ir a ver a Vicentico. Divididos también se presenta en los mismos días, el miércoles y jueves, en el Teatro de Flores. La Fernández Fierro, como todos los miércoles, va a estar en su galpón, ahí en el Club Atlético Fernández Fierro, a las 22 horas. Catupecu Machu, otra de las opciones dentro del rock, jueves y viernes en La Trastienda. Ana Prada, la cantante uruguaya, de quien compartíamos una grabación, su paso por Flores Negras, va a estar actuando jueves, viernes y sábado, 9:30 de la noche en el Club Atlético Fernández Fierro. Algunas de las propuestas para esta semana que viene. El próximo sábado, sábado 22, se van a cumplir exactamente 10 años que iniciamos Flores Negras aquí en Radio Nacional. Qué bloques largos que hacíamos, es hora de decirlo. Sí. Me acuerdo del primer programa, creo que fueron 2 horas sin música, básicamente. Pero bueno, creo que un poquito, algo, aunque sea mínimamente, aprendimos de radio. Ah, no dijiste nada del libro de Madonna que sacó Sebastián Duarte, El Pollo Duarte. Sí, nos llegó hoy, el libro se llama Reina Material, Madonna, y lo escribió Sebastián Duarte, colega periodista. Decía, el próximo sábado entonces va a haber un gran festival, va a haber muchos músicos, Hernán Lucero, Florencia Bernales. Bueno, después vamos a ir confirmando. Porque son los 10 años redonditos de Flores Negras, así que ahí sí va a haber champagne, serpentinas. Bueno, pará, Miguel, como si nunca hubiésemos traído un vinito. Miguel quiere más vino todavía. Bueno, no se vayan, ya llegan los chicos de Plácido Domingo, Horacio Marmurek y Sebastián Rimavicius. Gracias, Natalia, Paola, Nacho, Ezequiel. Bueno, Miguel, Vicente, nos vemos el próximo sábado. Andrés, lo mismo hasta digo. Sábado. Y nos vamos con un capo del rockabilly, de Brian Setzer Orquesta, este tema que se llama The Dirty Boogie. Chau. Dale, banda, ¿estás ya listo? Ahora sí, vamos, nos vamos a toda música de los 50, ¿eh? Vamos. Chau, señores. Buena semana. I'm not too slow when I get low down. It's a dirty boogie for me. Esto fue Flores Negras. Un sábado más. Quedó mucho afuera. A no desesperar. En 7 días volvemos. Siempre por la radio pública. Siempre los sábados. Siempre a las 22. Páez y el pueblo argentino interpretaron el himno nacional del Bicentenario. Por Nacional, Argentina se informa. En Buenos Aires, la temperatura 27 grados 4 décimos, humedad 71%. Entre Leu, la temperatura 16 grados 2 décimos, humedad a 37%. El intendente de La Matanza, Fernando Espinosa, destacó el fallo del Tribunal del Mar que ordenó liberar la fragata Libertad retenida en Ghana. Señaló que es un nuevo logro de la presidenta Cristina Fernández en su incansable lucha contra los fondos buitre. Espinosa también reconoció el esfuerzo de la Cancillería Argentina y saludó a la tripulación del buque. El gobierno enviará en un vuelo charter a 98 marinos para que completen la tripulación que regresará la fragata Libertad desde el puerto de Tema. Así lo aseguró en conferencia de prensa el ministro de Defensa, Arturo Puricelli. Ante la decisión del Tribunal Internacional sobre el derecho del mar, acogiendo favorablemente, como lo dijera nuestro canciller, la solicitud de nuestro país de que se liberara la fragata Libertad retenida ilegítimamente en el puerto de Tema, República de Ghana, el Ministerio a mi cargo dispuso inmediatamente el retorno de la fragata en el más breve plazo. En virtud de ello y con la colaboración inestimable de Aerolíneas Argentinas, se contrató un vuelo charter para el traslado de los 98 marinos a fin de completar la tripulación suficiente para emprender el cruce del Océano Atlántico, tripulación que despegará del aeropuerto de Seis el día 18 del corriente, llegando a la República de Ghana el día 19, para proceder a zarpar la fragata el mismo día. Jorge Capitanich inauguró una fábrica convertidora de papel en Puerto Tirol. El gobernador Jorge Capitanich destacó el crecimiento industrial de la provincia del Chaco. 27 proyectos industriales ya en Parque Industrial de Puerto Tirol, 162 millones de pesos de inversión, 1.710 empleos. Eso habla a las claras de la envergadura que va adquiriendo el desarrollo industrial en Puerto Tirol. Este es un proyecto, 5 millones de pesos de inversión, 8 empleos iniciales, 2 empleos con la ampliación de esa capacidad instalada, 25 cuando se contabiliza efectivamente la distribución y todo el desarrollo. Aceptamos lo que significa el desafío de poder tener una industria de papel que significa un procesamiento integral de toda la cadena de valor, que creo que eso va a ser muy estimulante para la provincia. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Deportes. El informe de Fabián Codevila. Fútbol internacional. Esto es una advertencia. El presidente de la FIFA, el suizo Joseph Blatter, se mostró preocupado por los incidentes que se registraron en la final de la Copa Sudamericana entre San Pablo y Tigre y consideró que debe tomarse como una advertencia para los organizadores del Mundial de Brasil 2014. El tiempo. En Trelew, la temperatura 16 grados 2 décimos, humedad 37%, cielo parcialmente nublado. En Buenos Aires, la temperatura 27 grados 4 décimos, humedad 71%, cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el día. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Plácido Domingo. Hola, 1, 2, 3, 4. Sí, sí, es verdad. Aquí estamos para hacer un programejo, un programón. ¿Eh? Me agarró la duda. ¿Es un programejo? Lo ¿querés? Cual lo tira al bombo. ¿Querés? ¿Es un programa neutro o es un programón? Es un poco de todo. Es verdad. O ¿querés sea, vos... No, bien, avancemos. No, querido, programejo, no cangrejo. ¿Cangrejo? Me dijeron que por ahí... ¡Qué rico el cangrejo! Por ahí hace muerde. Hace años que no como cangrejo. ¿Sí? Guarda que muerde, ¿eh? Ojo a los deditos. De hecho, no sé cuántos años hace que comí como centolla. Yo, sí, cangrejo no comí nunca. Lo que comí fue langosta. Qué rica es. También. Qué lindo, y nadie tomó nada. Muy bien, bueno. Es un océano profundo, ¿no? ¿Eh? ¿Tienes un acuario? ¿Eh? ¿Tienes un acuario? No sabes. Tú no sabes. Bueno, Horacio Manurek es el muchacho que va a hacer este próximo domingo junto a quien les habla. El señor Sebastián Rimavicius. Es el señor que no solo me brinda su amistad, me presta sus sapiencias. Ahora te hace, te lleva, ahora te lleva a algunos lugares. Sino que me convida con su acuario personal. Langostas, mariscos. Cholguita, pulpito, vieirita y todas cosas así. Bueno, nos está pegando el fin de año. Se acaba. Nos está poniendo... Esto se empezando a acabar. Palabras con C, nos está poniendo contentos, cachondos. ¿Cómo? Palabras con C. No, concientizados. Bueno, eso, nos está poniendo... cariñosos. Cariñosos, bueno. Sí, creyentes. Bien. Carismáticos. No. Carismo, muy bien. Cosificados. Sí. O sea, que estamos... Crujientes. Crujientes, sí. Muy bien, sabrositos. Claros. Claros. ¿Qué? Claros. ¿En serio? Sí. ¿No? Sí. Cierto. Sí. Pero se está bien. El señor operador de este programa, por lo menos por un rato, va a ser el señor Diego Rodríguez, sí. Al cual le decimos que, bueno, gracias por la saludamos, por la magia. Saludamos a la pasada Mariano del Mazo, un amigo Mariano. De la casa, una persona a la cual queremos, respetamos. Y luego, dentro de un rato, nos vamos a abrazar seguramente con Alejandro Simonazzi, que va a venir para hacer su programa que nos continúa, ¿no? Pasamos revuelto. De las flores negras al revuelto gramajo. Sí, es toda una cuestión aromática. Nosotros ayudamos con nuestras canciones, si nos permiten. Ah, mira. Hoy quisiéramos recibir salutaciones o mensajes de todos los puntos del país. Estamos con nuestro Facebook abierto. Facebook. Como siempre, búscanos ahí. Facebook. Plácido Domingo. No. ¿Qué pasó con el Twitter? Nada, es algo que dejaremos para el año que viene. ¿2013? Yo creo que en el 2013 tengo tiempo de ocuparme de otras cosas, así que... Vos tiraste un bombazo el, ¿cuál? El domingo pasado. ¿Qué bombazo? ¿Se sostiene? ¿Se sí. mantiene? ¿Qué? ¿O nos voltean? ¿Eh? ¡No! ¿Se sí. sostiene? Sí. Se sostiene. Se sostiene. Bueno, ¿qué? 2013, arrancamos. Sí, doble...